Hola, muy buenas noches. Les saluda Salvador, transmitiendo en vivo desde el estado de Guanajuato. Vamos a continuar en este programa hablando sobre el capitalismo. Pues el capitalismo, la sociedad capitalista, es la sociedad del terror, del miedo a la muerte, del miedo al sexo, del miedo a la enfermedad, del miedo al infierno, del miedo al vecino, del miedo a los ladrones, del miedo a los comunistas, del miedo a la guerra nuclear, del miedo a la pobreza, del miedo a las cárceles, del miedo a la hipoteca, del miedo a ser despedido, del miedo a la carretera, del miedo a los terroristas, del miedo a los extraterrestres, del miedo al cambio climático. La ansiedad del medio es bueno para el negocio capitalista. Es dinero en el banco, dinero para los seguros, alcohol en el hígado, cigarro en la boca, medicamentos en el cuerpo y liposucciones en las clínicas de cirugía. El sistema social en el que una persona vive moldea completamente su personalidad. Cuando los seres vivos nacen, se tienen indudablemente que adaptar al medio en que sus ancestros han creado si quieren sobrevivir. Los valores que premia el sistema capitalista son el egoísmo, la competición, la rivalidad, la falsedad, el odio, la violencia, la envidia, la soberbia, la superficialidad, la moralidad. Todo vale con tal de ganar dinero mientras el juez no diga lo contrario. Es simplemente un juego infernal. El capitalismo no es un sistema estático y fijo, sino que cada vez es más capitalista, más agresivo, más mecánico, más arriesgado y con menos sentimientos. En el capitalismo, el dinero está antes que la vida, ya lo habíamos mencionado, y este es el mayor problema de la humanidad y el resto de los seres vivos. Si el dinero está antes que la vida y el reparto del dinero solo tiene lugar entre las corporaciones, entonces las guerras, las hambrunas, la violencia y la delincuencia son simples efectos del sistema que apoyamos. Mientras los países de tercer mundo se mueren de hambre, los dejan morir también de hambre, hay que decirlo, los países del primer mundo y sobre todo las grandes corporaciones no les interesa, les importa más el dinero que una vida humana. Los países capitalistas, sobre todo los de primer mundo, con sus compañías transnacionales, también asentadas en todo el mundo, tiran diariamente megatoneladas de alimentos que no se venden en los hipermercados y se caducan. Las corporaciones capitalistas prefieren tirar todos los alimentos a la basura antes que bajar los precios. Si bajaron los precios a última hora antes de tirarlos, lo que ocurriría es que la mayoría de las personas esperarían a que bajaran los precios para comprar los productos, con lo que las corporaciones perderían millones de euros o dólares o pesos. La mayor parte de estos alimentos son los restos mortales de nuestros hermanos no humanos. Megatoneladas de cadáveres animales, tanto mamíferos como peces, se tiran cada día a la basura porque no los venden. Esta situación infernal está destrozando y creando un sentimiento sin límites en los seres vivos que criamos para comernos. El carnivorismo y esta forma capitalista de vender los alimentos tenemos que detenerla. Además de las megatoneladas de alimentos que se desperdician, se crean millones de megatoneladas de residuos plásticos y celulósicos empleados para envasar los productos. En algunos productos, la mayor parte del dinero que pagamos van a parar a los envases. Toda esta basura capitalista se acumula en los infernales vertederos que los ayuntamientos esconden de los ciudadanos en zonas apartadas. Puesto que no existe ningún interés egoísta en el sistema económico cósmico, como se considera crear un nuevo sistema donde se puedan bajar los precios de todos los productos que se acerquen a la fecha de caducidad e incluso regalarlos, a nuestros amigos, a nuestros camaradas. Algo que es muy difícil en esta sociedad actual, por eso tenemos que cambiar no solo de gobierno, sino de sistema, de modelo económico, algo que todavía se torna un poco más complicado porque todos estamos apoyando este sistema, este modelo económico, y a veces ni nos percatamos. Seguimos utilizando el dinero y nos declaramos anticapitalistas, pero el utilizar sus monedas pues es seguir apoyando simplemente este régimen, y la verdad que es muy complicado, sí, pero si no somos conscientes de cómo funciona este sistema, de cómo podemos cambiar un modelo, este sistema económico donde podamos poner al ser humano por encima del dinero, que es donde está sustentando este modelo económico, como lo es el capitalismo, neoliberalismo, etcétera. Algunas personas prefieren no pensar en esto, dicen que ya tienen suficientes problemas para preocuparse por un sistema, sin darse cuenta que la mayoría de los problemas tienen su origen en este antisistema. La violencia de género, la ruptura de parejas, las peleas entre hermanos, la delincuencia, el consumo de las drogas, la explotación animal, la contaminación, la explotación laboral, la explotación sexual, todo proviene del sistema capitalista cuyo Dios es el dinero. Ese Dios dinero que la humanidad parece adorar, y es el Dios en el capitalismo. Dice una cita en la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Indudablemente que muchos de los problemas, si no es que la gran mayoría, son provocados por el dinero, y también cuántos no se resolverían por dinero, y el dinero está por encima de una vida humana. Los problemas que tenemos ahora no son nada para que lo que nos espera. Todas las naciones de Leviatán, como se le llama a ese monstruo, muchas naciones van siguiendo el modelo de los Estados Unidos. Lo que ocurra ahí será lo que vaya ocurriendo en los demás países. En Estados Unidos la clase media está en peligro de extinción. El paro y el trabajo basura se extienden por toda la nación. Todos los servicios sociales están privatizando, igual que en nuestro país. Y corroboramos lo que acabamos de mencionar. Todo se está replicando en las diferentes naciones. La única alternativa que les queda a los jóvenes es alistarse en el ejército. Todos los países que están fuera del Leviatán, es decir, fuera de Europa y de Estados Unidos, van a ir cayendo uno a uno por la especulación monetaria del Banco Central Mundial. Ya han caído muchos países, pero esto se extenderá hasta que todos se rindan al nuevo orden mundial capitalista. El mundo está completamente corrupto por culpa del dinero. Bueno, creo que más bien es la mala utilización de el dinero. En sí, no es bueno ni malo, depende del uso que se le dé, pero como se ha empleado el dinero, pues ahí vemos por qué el mundo está como ahora lo estamos viendo, percibiendo, y nosotros mismos sobreviviendo por la falta de el dinero y todos los problemas que se han generado a raíz de no tener dinero, y otros porque tienen dinero de más. Nada funciona bien por culpa del dinero. Todas las enseñanzas y valores espirituales han sido completamente olvidados. El interés capitalista se ha convertido en nuestro pan de cada día. Cuando la Biblia repite en más de 20 ocasiones del peligro y la injusticia de la usura durante más de 2000 años, han estado prohibidos los intereses y ahora todo nuestro sistema económico está basado en ellos. Mientras el tercer mundo se muere de hambre, el primer mundo emplea toneladas de aceites vírgenes para crear biodiesel, cuando todas las corporaciones del motor saben que pueden usar el agua como fuente de energía. Y hay, por cierto, bastante información en los medios alternativos, pero le quitan la comida a los pobres para crear biodiesel y sacar beneficios económicos. Esta atrocidad solo puede ocurrir en esta era. Toda nuestra vida es una mentira cruel de escasez energética y monetaria manufacturada por la élite para controlar a sus súbditos. Lo que está ocurriendo en el tercer mundo es infinitamente peor que el holocausto judío del Tercer Reich. Esta vez nosotros somos los nuevos nazis, egoístas e ignorantes, que seguimos las maquinaciones de los líderes secretos capitalistas. Vamos a regresar con este mismo tema. Vamos a hablar ahora del trabajo en el sistema capitalista, pero vamos a escuchar una canción. Vamos a poner algo de jazz, de Bing Bang Jazz. Es este tema. See what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, homework. In other words, darling, kiss me. Feel bored with singing and let me sing forever. And adore. In other words, please. Ya estamos de regreso. Antes de continuar, quiero enviarles un cordial y afectuoso saludo. Y para quienes están en la sala de chat, vaya un abrazo fraterno para Pastor allá en el Distrito Federal, para Albert Juve allá en Argentina, para Liores, también me da mucho gusto ver por ahí al camarada Mausani, para Dolly Darling. Y continuamos. Trabajar de verdad significa realizar alguna labor beneficiosa para nuestra especie o para el universo. Pero con nuestro trabajo dentro del sistema capitalista estamos apoyando la destrucción del planeta y la destrucción o la explotación del tercer mundo. La mayoría de nosotros estamos perdiendo nuestra vida en trabajos estúpidos. Mientras se acerca el holocausto climático y financiero, bueno, la verdad no sé quién de verdad esté realizando o desempeñando un trabajo, una labor que esté disfrutando. Creo que son pocos los que de verdad se están empleando en algo que les es agradable, pero no hay tiempo que perder. Vamos a empezar a trabajar de verdad, trabajar por este mundo. Si cada uno de nosotros trabajáramos por el bien de los demás, esto significa que todas las personas trabajarán por nuestro bien. Esto sería estupendo, con lo que la felicidad de todas las personas aumentará exponencialmente. El patético problema de la falta de trabajo en el sistema capitalista no se produce porque de verdad no exista trabajo qué hacer, sino porque lo que falta es dinero para pagar a los trabajadores. Bueno, el dinero no falta, pero se trata de seguir alimentando este sistema, y la pobreza, la miseria, es precisamente lo que les ha permitido a los magnates amasar grandes fortunas. Como el capitalismo está diseñado solo para el bienestar de los ricos, a ellos no les supone ningún problema. Un sistema económico que tiene a tal magnitud de personas sin trabajo es extremadamente ineficiente. Además de mantener a millones de personas en la pobreza, impide el avance de la civilización. La única solución real para conseguir el pleno empleo es usar el sistema económico de las horas cósmicas, donde existe un presupuesto infinito para contratar a trabajadores. El desempleo produce un círculo vicioso que puede llegar a producir una guerra civil entre los que disfrutan del trabajo y los desempleados. Cuando existen muchos desempleados, estos no pueden comprar productos ni disfrutar servicios, por lo que muchas empresas cierran por falta de clientes. Estas empresas crean más desempleados y la crisis se va extendiendo mientras caen las empresas una a una. El problema se agrava porque las personas, al ver la crisis, se ausentan y empiezan a acumular dinero en sus casas, por lo que el dinero en circulación disminuye drásticamente. Ya comentábamos las consecuencias de que no haya dinero en circulación. Cuando una persona está parada, está desempleada, y algunos lo hemos vivido, se siente, la verdad, muy, muy feo estar sin trabajo. Es estresante, preocupante, desesperante, se crea un estado mental y emocional muy negativo. Aparte de que esto enferma psicológica y físicamente, porque al no haber una fuente de trabajo, pues tampoco tenemos la posibilidad de adquirir ese maldito dinero sin el cual no podemos sobrevivir en este sistema. Y al no haber trabajo, sobre todo aquellos que queremos emplearnos en un trabajo digno y honrado, nos causa molestia y algunos nos sentimos inútiles para la sociedad. Como aquí se menciona, algunos se aíslan de las demás personas, se encierran en casa, si es que tienen, y se hunden y se deprimen en la miseria. El odio y la agresividad se van acumulando progresivamente en la población necesitada hasta que empiezan a aparecer los líderes nacionalistas violentos que emplean este odio para usar a las ovejas en sus planes ocultos de poder. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con Hitler. Cuando la élite da sus estadísticas sobre el número de parados, como le llaman allá en España, o desempleados en la nación, solo cuentan a los que están inscritos. Existen millones de personas que no son contadas, por lo que estas cifras son completamente falsas. Cuando anuncian que disminuye el paro, la mayoría de los trabajos son trabajos basura en empresas de trabajo temporal, corporaciones destructoras de la naturaleza y de fichajes de nuevos funcionarios, con el cerebro lavado para que defiendan el status quo. La escasez manufacturada del dinero es también lo que origina la xenofobia y racismo contra los inmigrantes, ya que los ciudadanos nativos sin estudios se quedan sin trabajo, porque las empresas prefieren contratar a inmigrantes de forma ilegal y con contratos basura para maximizar los beneficios. Los racistas, en vez de emplear su rabia contra el sistema económico internacional, lo pagan con los inmigrantes, los cuales están en una situación todavía mucho más horrible que ellos. Además del odio a los inmigrantes, el país empieza a fraccionarse en bandos rivales. Con distintas ideologías, la violencia y la ansiedad se disparan. Esta es la operación psicológica del autogenocidio empleada por los servicios secretos capitalistas para controlar a las masas de pobres. Con esta técnica, los súbditos están siempre enfrentados y aislados, de forma que nunca pueden unir sus fuerzas para acabar con el status quo. El capitalismo ha introducido las empresas basura de trabajo temporal. Basura, donde tratan a los trabajadores como basura, además de extender la técnica de las fuentes externas, donde millones de puestos de trabajo se desplazan a los países de tercer mundo, donde los beneficios se multiplican gracias a la especulación y magia negra contra las monedas de estos países. Mientras las empresas multiplican beneficios mediante la explotación laboral en paraísos laborales, la pobreza rebosa en las naciones capitalistas. No podemos ser tan estúpidos de creer lo que nos dicen las noticias capitalistas cuando dicen que disminuye el paro y que el país va bien. Los políticos nunca reconocen la verdad, ya que si lo hicieran, nadie les votaría. Si reconocieran la verdadera pobreza y sufrimiento que existe en su país, estarían firmando su sentencia de muerte política. Bueno, a los políticos lo único que les interesa es llegar al poder, satisfacer sus propias necesidades. No les interesa realmente lo que está viviendo, lo que está padeciendo el pueblo. El principal problema del futuro será el montón de personas innecesarias que serán irrelevantes para las necesidades de las corporaciones, por lo cual serán analfabetas sin ninguna especialización y agresivas. La lenta redistribución de la riqueza a la cual nos hemos acostumbrado después de la Segunda Guerra Mundial ya se ha invertido rápidamente. El futuro será de desigualdad. Bueno, desde el pasado ha sido la constante, la desigualdad rampante en este mundo donde unos tienen poco y otros tienen mucho. Estamos entrando en una era de desesperación, una era de resentimiento, una era de furia. El mundo ya pertenece a la corporación global. La nación Estado está ahora desesperadamente enferma, como afirma Jan Engel. Estamos entrando en el mundo de la película Código 46 y Juez Dredd, donde las ciudades se convierten en fortalezas de parásitos capitalistas y los que no están de acuerdo con el sistema son expulsados al desierto. Como nos enseña Smith en su obra maestra Los Hechiceros del Dinero, el Leviatán capitalista tiende sistemáticamente a la concentración del capital y poder. Cada día que continuamos trabajando en este Leviatán, los ricos se hacen todavía más ricos y los pobres todavía más pobres. Si no detenemos este superorganismo tumoral, esta tendencia de concentración de poder nos llevará irremediablemente a la existencia de dos especies humanas diferentes, tal y como visiona Wells en su obra maestra La Máquina del Tiempo. Gradualmente, mediante la selección reproductiva y cultural, las diferencias congénitas entre gobernantes y subordinados aumentaron hasta que se conviertan en casi dos especies diferentes. Una revuelta de los plebeyos será tan imposible como una insurrección organizada de ovejas en contra de la práctica de comer cordero, como citaba Bertrand Russell. Dieta, vacunas y normas autoritarias se combinarán desde una edad muy temprana para producir el tipo de carácter y tipo de creencias que las autoridades consideren deseables, y cualquier crítica de las políticas existentes se convertirán en psicológicamente imposibles, como también lo afirmaba Bertrand Russell. Y por otro lado, también tenemos que las corporaciones no dudarán lo mínimo en envenenarnos y exterminarnos para aumentar sus beneficios y asegurarse sus posiciones privilegiadas. Ya lo están haciendo con el alcohol, el tabaco y con una dieta basada en carne adulterada, contaminada con frituras y azúcares. Las vacunas llenas de mercurio y otros compuestos que dañan el cerebro inducirán lobotomías químicas parciales para crear una población zombie servil. Bueno, ya se habla mucho al respecto, esto que también afirma Alex Jones. Y también los bancos internacionales, desde hace mucho tiempo que mantienen escaso el dinero en circulación para asegurarse que siempre tendrán a personas dispuestas a hacer trabajos sucios como la prostitución, el ejército y los asesinatos a sueldo. La pobreza y la delincuencia, esto es bien importante también, porque a veces de manera intencional se provoca, se fomenta lo que es la pobreza y la delincuencia. ¿Por qué? Porque son necesarias. Es y son necesarias para mantener al pueblo asustado, aislado y dividido. Quienes controlan naciones enteras lo saben muy bien. Cada día se emplea más el número de urbanizaciones privadas que parecen fortalezas con murallas y guardas de seguridad. Las corporaciones capitalistas nos esconden todos los avances científicos que podrían aumentar nuestra libertad, como la existencia de la energía libre. Aunque no lo creamos, el agua se puede usar como fuente de energía limpia en vez del petróleo, transformándose fácilmente en hidrógeno y oxígeno mediante una corriente eléctrica muy pequeña. Se ha hablado bastante al respecto, pero todo esto ha sido silenciado, callado, censurado. Se explotarán naciones, se saquearán los recursos naturales de nuestro país, se extraerá, se llevarán todo el oro y los recursos naturales. Pero Como lo hemos mencionado, se pueden utilizar energías alternativas, energías limpias. Indudablemente que se puede vivir sin petróleo, sin tanto contaminante. Pero la única forma que tiene el capitalismo de mantenernos esclavizados es manteniéndonos ignorantes. Esta es la razón por la que nos esconden que civilizaciones extraterrestres, como dice Maussan, han intentado ponerse en contacto con nosotros para avisarnos del peligro que corremos si continuamos por el camino de la violencia. Hasta que el control de la creación del dinero y crédito no se devuelva al gobierno y se considere su responsabilidad más evidente y sagrada, todo lo que se hable sobre soberanía, parlamento y democracia son inútiles. Una vez que la nación se separa de la creación del crédito, ya no importa quién haga las leyes de la nación. La usura, una vez en control, destruirá cualquier nación. Esto lo afirmaba un ministro canadiense, indudablemente que tiene toda la razón. Quien tiene el control de la creación y la distribución del dinero controla naciones enteras, no les importa quién gobierne. Los gobernantes son solo marionetas. Cuando el proceso de la creación del dinero no es democrático, sino que es 100% privado, el dinero solo se crea para las actividades que menos necesita la sociedad, como ha resultado siempre, y para crear más placer a los ricos, que son los únicos que pueden pagar. Desde luego, ellos se dan la gran vida. Los bancos solo financian proyectos que tengan asegurado el retorno del préstamo, como guerras, talas masivas de árboles, fabricación de armas, creación de puticlubs, explotación y carnicería de animales. Las necesidades mayores de la población son sociales y no generan dinero, sino que lo consumen. Los servicios sanitarios públicos, las universidades públicas, residencias de ancianos públicas, orfanatos, polideportivos, protección civil, bomberos, ninguno de los servicios sociales son compatibles con el sistema capitalista. Desde luego, esto no le produce beneficios, sino al contrario, genera gastos. Todos los servicios sociales funcionan con dinero reciclado, algo que tampoco nos hemos puesto a analizar. Repito, todos los servicios sociales funcionan con dinero reciclado mediante los impuestos. Por esta razón, los servicios públicos son tan precarios y limitados. En un estado verdaderamente democrático, el dinero debería crearse únicamente para proyectos sociales y ecológicos, en vez de para proyectos privados de explotación de recursos y vidas humanas. Los ecologistas temen que estemos perdiendo entre 50 y 150 especies cada día, un ratio miles de veces más alto que el ratio de extinción evolucionaria natural de aproximadamente una especie por año. Algunos estiman que hemos perdido 600.000 especies desde que el holocausto biótico comenzó alrededor de 1950. Si continúan las tendencias actuales, la mitad de todas las especies de la Tierra se extinguirán en los 50 años. Algunos dicen, ¿qué me importa si no voy a vivir tantos años ya? Bueno, si no pensamos en las futuras generaciones, entonces sigamos destruyendo este mundo y no prestemos atención a nuestra madre Tierra. Eso lo referente a temas ecológicos, que también son importantes, porque finalmente la Tierra es nuestro hábitat, aquí vivimos, y si seguimos contaminando, si seguimos deteriorando nuestro planeta, pues todos los desastres naturales, todas las catástrofes serán inevitables. Y vamos a continuar mencionando algo más al respecto después de escuchar otra canción. Vamos a escuchar un nuevo tema musical. Esto también es algo de jazz. Esto es de una banda llamada Calacas Jazz Band, All of Me. Este sistema capitalista neoliberal poco les importa la destrucción de los hábitats, los efectos adversos creados por el capitalismo en la especie humana no son nada comparados con la aniquilación de la biodiversidad, la destrucción de los ecosistemas y los holocaustos climáticos que se nos avecinan. Estamos desertizando el planeta y a ver cómo terminamos si la destrucción se extiende, se sigue extendiendo como hasta ahora. La élite capitalista se hace más fuerte y hay más cantidad de pobres sin techo. Pero no nos vamos a quejar más y debemos de empezar a unir al planeta para acabar con esta amenaza. Vamos a dejar, como aquí se menciona, vamos a dejar los rituales y fanatismos políticos religiosos y vamos a realizar una cruzada de verdad para acabar con la raíz del mal para siempre. Jesús no dedicó su vida a rezar y a pasear ídolos, sino que vino a luchar y desafiar al poder. Cultivó su mente y descubrió el punto débil del Imperio Romano y formó un movimiento social pacífico con el objetivo de obtener la libertad para todas las personas. Este es el camino que deberíamos de seguir y vamos a hablar ahora de los hechiceros del dinero. El individuo es subnormal cuando se enfrenta cara a cara con una conspiración tan monstruosa que no puede creer que exista, como decía Edgar Hoover. Uno de los castigos de rechazar participar en política es que acabas siendo gobernado por tus inferiores. Esta es una frase contundente de Platón. La información de este apartado que mencionamos está basada en la fantástica aportación a la conciencia colectiva de Bill Steele y Patrick Carmack con su documental The Money Masters. Aunque la mayoría de las citas recogidas en este apartado se refiere a los Estados Unidos, el sistema monetario capitalista funciona de la misma forma en todos los países. El caso de los Estados Unidos es especial ya que son el imperio que lidera la política y el sistema económico mundial, afectando a los demás países de la Tierra. Los hechiceros del dinero llevan controlando al mundo desde el inicio de la civilización humana. Ahora mismo vamos por el camino diseñado por los hechiceros para que exista una única moneda mundial. Bueno, ya en Europa se dio ese paso de una única moneda para todo el continente europeo, y para introducirla usarán la operación psicológica del problema, confusión, solución. Crearán una depresión financiera mundial sin precedentes, y después nos venderán la nueva moneda mundial como la única posibilidad de salvación. Nosotros no estaremos en unas condiciones tan lamentables que aceptaremos cualquier cosa con tan solo salir de la depresión. Desde luego que las depresiones también han sido provocadas de manera intencional. Están diseñadas a conciencia por los hechiceros del dinero para controlar a los países. No ocurren por la caída de la bolsa, sino por la disminución de dinero en circulación. Cuando retiran grandes cantidades de dinero del sistema, hay más personas pobres que no pueden comprar nada. Las empresas empiezan a caer y cada vez hay más parados o más desempleados que no pueden comprar nada. Se produce un círculo vicioso hasta que llega el caos absoluto. A menos que el Banco Central o el Banco Mundial introduzca de nuevos préstamos con intereses mínimo, nunca se sale de la crisis, tal como ha sucedido con los países de tercer mundo que nunca terminan por salir de la crisis, hipotecando todos los recursos naturales y también el destino de sus habitantes, que pasan a ser en muchas de las ocasiones esclavos de las grandes corporaciones o de las bancas internacionales. En una situación de depresión económica, el problema de la disminución del dinero en circulación se agrava todavía más porque las familias empiezan a ahorrar por miedo al futuro. Al existir menos dinero aún en circulación, desaparecen todavía más trabajos. Desde luego que muchos de nosotros ni siquiera habíamos pensado en este tema. Cuando se une la bolsa, no desaparece ningún dinero, solo se redistribuye. Los hechiceros del dinero, controlando el banco central de cada país, controlan la cantidad total de dinero en circulación y por lo tanto la cantidad de dinero por persona. Si solo circulan 5 dólares por persona, esto provocaría una depresión bestial y una batalla campal entre los esclavos por conseguir el poco dinero que existe. Las empresas capitalistas no existen para realizar los servicios a la humanidad, sino que compiten por el poco dinero que existe en circulación. Los hechiceros, para disminuir la cantidad de dinero en circulación, lo único que tienen que hacer es subir los intereses de los préstamos. Para aumentar el dinero en circulación, lo único que hacen es bajar los intereses. Estas dos acciones combinadas forman el arma definitiva para robarle al pueblo todas sus posesiones, haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. La técnica la llaman cínicamente el rapado periódico de las ovejas. Esta técnica, llamada en doble lenguaje el ciclo del negocio, consiste en alternar periodos de prosperidad donde el dinero por cabeza es muy alto con periodos de depresión donde el dinero se contrae frecuentemente. Cuando disfrutamos de dinero abundante, la gente está contenta, desde luego, si es la única forma de poder tener a veces un estado mental y emocional óptimo, dado todo lo que produce cuando no hay dinero. Y la gente está contenta porque tiene trabajo y puede pedir préstamos. Se construyen muchas viviendas y crean muchos negocios. Esto es equivalente a que las ovejas les crece la lana. Cuando los precios llegan al máximo y se acaba la demanda, es el momento para la subida gradual de intereses, por lo que se contrae la cantidad de dinero en circulación. La competencia entre las empresas es feroz y muchas cierran y echan a sus trabajadores. Esos trabajadores que se habían hipotecado hasta por 40 años confiando en el sistema, ven como los intereses no dejan de subir mientras ellos no encuentran trabajo en ningún sitio. Y si a eso le sumamos que ahora los trabajos que puede uno encontrar son temporales, sin ninguna prestación, bueno, todo, reiteramos, está diseñado así por esa élite que gobierna, que dirige los rumbos de la humanidad. Al final los bancos se quedan con sus casas al no cubrir los adeudos, y las subastas tiradas de precios, siendo compradas por parásitos capitalistas que después las emplean para alquiler. Estas personas, que son echadas de sus propias casas, se ven forzadas a alquilar pisos a precios abusivos y a trabajar explotados para mantener a sus familias. Las únicas empresas que sobreviven en tiempos de escasez monetaria son las más despiadadas, ofreciendo solo contratos basura gracias a la gran oferta de desempleados. Trabajos basura, como los que vendrán a ofrecer las compañías transnacionales que vendrán a saquear este país, con la complacencia, por cierto, de los gobernantes. Los hechiceros del dinero y sus lacayos nos consideran ovejas, ya que nosotros realizamos el verdadero trabajo, mientras ellos no hacen absolutamente nada. Voy a mencionarlo tal cual se cita aquí textualmente. Estos cabrones son unos macroparásitos que nos chupan la sangre. El rapado periódico de las ovejas lo pueden hacer de forma progresiva, lo cual es la técnica normal, o de forma radical, en la que la mayoría de las personas pasarían a la pobreza de un día para otro, como ocurrió en la depresión americana. Pero esto se va a acabar, y gracias a, bueno, si se lograra concretar lo que aquí se menciona como el comunismo cósmico, desde luego que estamos hablando de un sistema, de un tipo de gobierno superior, que desde luego va a ser algo utópico. La sociedad, la humanidad no está aún preparada, pero bueno, continuamos. Pero de nada sirve quejarse del sistema actual, desde luego que no resolvemos absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es crear un sistema económico alternativo. En nuestro sistema todas las personas tienen que pensar como empresarios, ya que los órganos donde trabajamos son nuestras propias empresas. Nuestro sistema económico no lo va a implantar el gobierno ni ninguna empresa internacional. Por cierto, es interesante saber que en algunas comunidades, por cierto, han abandonado el sistema económico que trata de implantarles, donde ellos se rigen por usos y costumbres y logran, vaya, y bien vale la pena decirlo, logran una vida más armónica. Nosotros vamos a crear y vamos a sacar adelante con nuestro trabajo. Mientras más trabajadores tengamos trabajando para la sociedad, mejor calidad de vida tendremos. Todas las armas que poseen los hechiceros del dinero no servirán de nada si abandonamos el sistema económico actual. Ahora mismo ellos tienen poder absoluto, ya que pueden pagar a ejércitos, a científicos para crear armas, a cadenas de televisión para que digan mentiras, a grupos de actores para que hagan representantes del pueblo, y asesinos a sueldo y policías armados para que nos intimiden. Sin embargo, si el pueblo rechaza estos euros, dólares o pesos capitalistas bañados de sangre y usa solo nuestra propia moneda incorruptible, entonces los macroparásitos perderán todo su poder y fortunas y tendrán que empezar a buscar trabajo de verdad para sobrevivir. Tanto la Reserva Federal como el Banco Internacional de Pagos usan doble lenguaje para esconder lo que en realidad son. La Reserva Federal Americana es el Banco Central de América. No tiene ninguna reserva y no es federal, ya que es una entidad privada. El Banco Internacional, junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, forman el Banco Central Mundial. Estos tres organismos forman el verdadero eje del mal, y necesitamos trabajar todos juntos con inteligencia para acabar con esta, para acabar con su poder infernal. El eje del mal es el culpable directo de la pobreza extrema de los países del tercer mundo. Estos países jamás serán países en vías de desarrollo. Doble lenguaje, por cierto. Jesús solo empleó la fuerza en una ocasión, y fue contra los hechiceros del dinero en el templo. Los hechiceros del dinero usan la técnica de proyección de poder, construyendo edificios impresionantes para justificar su superioridad sobre nosotros. Sin embargo, estos edificios magistrales no los han construido ellos, sino los albañiles. Los macroparásitos son unos inútiles. Sin sus esclavos no son capaces ni de atarse los cordones. En la película de Mago de Oz, el gran mago era un simple viejo, que tenía engañada a todo el mundo con sus trucos de humo y espejos. Los banqueros internacionales están haciendo lo mismo con nosotros. El sistema monetario actual está basado en la deuda, de forma que si se pagan todas las deudas, nos quedamos sin dinero. Esta es la razón por la que todos somos esclavos, y lo seremos siempre mientras sigamos jugando con las reglas de los hechiceros. Estas deudas con sus respectivos intereses están exterminando el tercer mundo, y es nuestro deber como humanos impedir esta injusticia. No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras la gente muere de hambre en África y en varias regiones del mundo. ¿Qué clase de seres vivos somos? El Banco Central es el que determina si vas a tener trabajo y vivienda, si vas a ser feliz y poder tener hijos, o vas a ser un desgraciado, explotado y sin ninguna propiedad. La élite que domina el Banco Central es más poderosa que todo el gobierno y las leyes que todavía polulan la tierra. El que pide es siempre siervo del que presta. Todos los americanos son esclavos de la Reserva Federal y todos los europeos son esclavos del BIS. Creo sinceramente que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos profesionales. El poder de la creación del dinero debería ser quitado a los bancos y devuelta al pueblo al cual pertenece propiamente. Esto lo dijo Thomas Jefferson. La historia ha registrado que los hechiceros del dinero han usado todas las formas de abuso, intriga, engaño y métodos violentos para mantener el control sobre los gobiernos mediante el control de dinero y su creación, tal y como lo afirmó James Madison. Indudablemente, quien tiene el control y la creación del dinero domina naciones enteras. La Reserva Federal Americana es actualmente el banco central más poderoso del mundo, pero esto después de una larga lucha de los hechiceros del dinero por el control de Estados Unidos. El sistema actual no existe porque es el único posible, sino que la élite lo ha ido perfeccionando a lo largo de la historia, aprendiendo de los errores que ponían en peligro su gallina de huevos de oro. Los orfebres fueron los primeros banqueros. Los primeros billetes eran un simple recibo del oro que se había depositado. Como era más cómodo comerciar con los mismos recibos, los depositarios casi nunca recogían el oro por el peligro que suponía llevarlo encima. Entonces los orfebres empezaron a hacer trampa y crearon más billetes del oro que en realidad tenían. Al depositar $1,000 de oro, los hechiceros creaban hasta $10,000 de billetes. No solo se conformaron simplemente con crear más billetes del oro que tenían, sino que además empezaron a prestar este dinero criado de la nada, cobrando intereses. Mediante esta técnica empezaron a acumular inmensas riquezas: oro, terrenos, casas y corporaciones. Esta es la razón por la que los bancos son los que tienen los mejores edificios de la ciudad, construidos por sus ovejas trabajadoras. Así comenzó el monopolio de la élite capitalista. Al ofrecer más billetes del oro que poseían, si todo el mundo iba a recoger su oro al mismo tiempo, la mayoría de personas se quedaría sin nada, tal y como pasaría ahora si fuéramos por los billetes al banco. Ahora mismo algunos bancos solo tienen un 1% del dinero de los depositarios, por lo que en caso de crisis como ocurrió en Argentina, la mayoría de personas se quedaría sin dinero base. Lo que hicieron los orfebres se convirtió en el comienzo de la técnica de las reservas fraccionadas, usadas por todos los bancos capitalistas. Los orfebres no eran inconscientes de la máquina de genocidio que estaban creando. No solo habían creado la posibilidad de crear crisis económicas en caso de que la gente perdiera la confianza en el sistema, sino que además, con su avaricia de exigir intereses por el dinero que habían inventado de la nada, crearon una máquina de genocidio en expansión continua, un cáncer planetario. Los orfebres, al crear dinero de la nada, creaban el principal, pero no los intereses. ¿Cómo se pagan los intereses si ese dinero no existe? La única forma para pagar los intereses es la continua expansión de este sistema creado, más y más préstamos. Esta es la razón de la necesidad de expansión de los imperios. Necesitan tener más esclavos endeudados para crear más dinero principal, para pagar los intereses de los préstamos que se hicieron en el pasado. Sí, otra vez repetimos. ¿Qué ocurriría si los deudores no pagaran sus hipotecas? Los primeros deudores se quedarían en la calle y sus casas serían compradas por compañeros traidores. Pero si dejáramos de pagar las hipotecas, varios millones de personas, el sistema económico se destrozaría completamente, lo cual provocaría una depresión sin precedentes. Esta situación catastrófica podría iniciarlas en cualquier momento los hechiceros del dinero para conseguir implantar el nuevo orden mundial capitalista, el Estado corporativo global. Para salvarnos de esta crisis, destruir a Satán y sus demonios, solo necesitamos tener otro sistema económico preparado para usarse, nada más se hunda el capitalista. Por mucho que camuflen y mejoren su sistema económico para exprimirnos como a naranjas y tenemos nuestro propio sistema, somos intocables, ya que la mayoría de los lacayos de la élite, que también son esclavos, pasarían a nuestro bando trabajando por nosotros. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino se opusieron fuertemente contra el empleo de intereses, afirmando que los intereses eran contrarios a la razón y a la justicia. Acabo de emplear la palabra justicia con su verdadero referente, no lo que se dice hoy de justicia, lo cual es en realidad doble lenguaje, ya que solo justicia para el rey, los hechiceros y sus corporaciones, solo para ellos existe la justicia, e injusticia para todo el resto de personas. Europa prohibió los intereses durante muchos siglos e incluso consideró pecado el cobro de intereses, llamándolo usura. Esto es un ejemplo de involución de nuestra civilización. Decía Thomas Jefferson, si el pueblo americano alguna vez permitiese que los bancos centrales controlen la creación del dinero, primero con la inflación y después con la deflación, los bancos y corporaciones que crecen a su alrededor robarán al pueblo todas sus propiedades hasta que sus hijos se conviertan en vagabundos en el país que sus padres conquistaron. Y volviendo a la técnica del rapado periódico de las ovejas, la están empleando ahora mismo o siempre tienen ciertos periodos donde hay abundancia y el dinero empieza a contraerse, los intereses los están subiendo progresivamente y poco a poco los que tengan peores trabajos se quedarán en bancarrota y perderán sus propiedades, que irán a formar parte del imperio de los ricos. Esto lo harán progresivamente hasta que la gente reviente, y entonces volverán a bajar los préstamos para revitalizar la economía. De esta forma podemos pasarnos toda una eternidad sufriendo mientras la élite disfruta en sus hoteles de 5 estrellas, de sirvientes de todo tipo, planeando las mejoras que introducirán en su sistema infernal. Los hechiceros no solo se benefician de nuestro trabajo, sino que además nos usan como soldados para que luchemos contra ovejas pertenecientes a otro hechicero rival. Cuando no se ponen de acuerdo en explotar al mundo, los hechiceros tienen prácticamente infinito dinero para conseguir camuflar las verdaderas razones de las guerras, que se pueden argumentar miles de motivos, pero la realidad siempre tiene que ver con el interés económico. Desde el comienzo de nuestra civilización, todas las guerras que hemos sufrido han sido por culpa de las peleas de los hechiceros, del dinero, entre sí para ver quién era mejor y el que poseía más ovejas. Todo el sufrimiento y el infierno de todas las guerras del mundo se han producido por culpa de nuestra invisibilidad, siguiendo las reglas del juego puestas por los hechiceros. Así que deberíamos terminar con las reglas estúpidas de los hechiceros y reyes para siempre, acabando de una vez por todas con el infierno de las guerras y la explotación biológica capitalista. En la historia de la humanidad jamás ha existido un movimiento social con un objetivo más importante para la vida de la Tierra. El Banco de Inglaterra fue el primer banco central de nuestra civilización. Su nombre es doble lenguaje, ya que es un banco privado controlado por la élite real. No es ni mucho menos el banco del pueblo inglés. Debería llamarse el Banco de la Reina. Este banco prestaba todo el dinero que quisiera el gobierno mediante la compra de bonos del Estado, mientras este aseguraba su deuda mediante el pago de impuestos del pueblo. Los demás países empezaron a copiar este modelo de la economía. Los bonos del Estado no son más que un cacho de papel que pone "te debo X cantidad de dinero y te lo pagaré tal fecha con intereses". Como el Estado son marionetas del Banco Central, los bonos los hacen para ellos mismos. Es como poner "me debo a mí mismo por X millones y lo pagaré tal fecha con tantos intereses. Después me voy a la máquina que imprime los billetes e imprimo esa cantidad". La nación vende bonos al pueblo. Todos los bonos que no se vendan son comprados por el Banco Central. Estos bonos son comprados con dinero base que crea el Banco Central de la nada. El gobierno se compromete a devolverlo en el futuro y nosotros pagamos con nuestros impuestos todos los intereses que se lleva el Banco Central, con los cuales la élite puede comprar a cualquier persona para que defienda este sistema. Es la conspiración perfecta hasta que es conocida y comprendida por el pueblo machacado. Pocas personas entienden este proceso, porque además que tenemos mentalidad de esclavo, hay que empezar a cambiar también nuestra mentalidad. Lo que requiere también el pueblo es un cambio muy profundo en la mentalidad. Tenemos una mentalidad de esclavos. Así que ellos vienen usando una jerga técnica económica para esconder la simpleza de una estafa que llevamos sufriendo desde el comienzo de nuestra civilización. Si somos capaces de acabar con esto, crearemos un antes y después en la historia, pudiendo incluso cambiar el año que estamos viviendo, comenzando a contar desde la creación de esta humanidad hace más de 4.650 millones de años. Bueno, en realidad se manejan distintas fechas, pero en fin. Una de las familias de orfebres consiguió acumular tanta riqueza que en su máximo esplendor concentró más de la mitad de la riqueza del mundo. La familia Rothschild, el papá enseñó a sus hijos la magia negra del dinero y los repartió por Europa, logrando controlar varios de los bancos centrales más importantes. Los americanos comenzaron a crear su propio dinero fiado en las colonias, llamado colonial script, para no tener que pagar intereses al imperio británico. América había aprendido el secreto del dinero independizándose del Banco de Inglaterra. El dinero fiado son billetes con valor propio, imprimidos directamente por el gobierno sin pasar por ningún banco central privado. Su valor resta únicamente en la confianza del organismo que los expide. El imperio británico no podía permitir la liberación de colonias esclavas, por lo que impusieron el estándar de oro y plata para pagar los impuestos. Esto provocó un frenazo total de toda la prosperidad que disfrutaban las colonias. Usando el colonial script, todas las calles se llenaron inmediatamente de parados hambrientos. Esta fue la razón principal de la Revolución Americana. Después de esta se creó el primer Banco Central de América. Como los hechiceros de este banco todavía eran aprendices, imprimieron tal cantidad de dinero que produjo una inflación tan grande que el dinero no tenía apenas valor, por lo que tuvieron que cerrar el banco. La Constitución Americana, como el resto de las constituciones del mundo, no especifica claramente el proceso de creación del dinero, dejando vía libre a los hechiceros del dinero. Las constituciones del pasado no tratan ninguna la creación del dinero, debido a que es un proceso completamente injusto y antidemocrático, convirtiéndose en el secreto mejor guardado por los reyes y demás oligarquías. Esto no ocurrirá en nuestro ADN, impidiendo para siempre el surgimiento de las élites manipuladoras. Déjame crear y controlar el dinero de una nación y no me importa quién escriba las leyes. Fue una frase y una sentencia de Amsel Rothschild. Todo esto referente al dinero que nunca varios de nosotros nos habíamos puesto a pensar de dónde provienen muchos de los problemas que vivimos hoy en día, pues se generan por el dinero. ¿Quién crea el dinero? ¿Quiénes han diseñado? ¿Quiénes han provocado todas estas situaciones? ¿Cómo vienen controlando desde hace cientos, miles de años naciones enteras? Vamos a escuchar otro tema musical y regresamos. Esta es una canción de una banda por allá de los años 70, creo, del grupo Nuevo México, allá de más bien de los años de Avándaro. Esta es un tema muy agradable, algo de rock progresivo, el talón de Aquiles con Nuevo México. Aquiles se taló. Ya estamos de regreso y continuamos. El que controle la creación de dinero es el grupo con mayor poder de creación en la Tierra. Pueden formar ejércitos, crear todo tipo de máquinas de guerra, organizar guerras y financiar a ambos bandos como ha ocurrido en diversos periodos de la historia de la humanidad. Ellos controlan todos los servicios secretos para que eliminen a los rebeldes. Crean una industria cinematográfica como Hollywood para controlar la mente de los esclavos. Comprar todas las cadenas de televisión para atontar al pueblo e inculcarle su destino de esclavitud. Comprar a todos los periódicos para que no aparezca ninguna idea que ponga en peligro el status quo. Exactamente todo lo que está ocurriendo en la actualidad mundial. Todas las guerras de la historia se han producido por los intentos de los hechiceros del dinero de ampliar sus imperios, o por peleas entre los hechiceros para repartirse el pastel. Esa es la razón por la que jamás debemos participar en ninguna guerra, ya que los únicos beneficiados son siempre los hechiceros, mientras las ovejas se masacran entre sí. Incluso en el caso de que invada nuestro país, no tiene sentido la guerra, ya que simplemente cambiaría el nombre del hechicero al que servimos. La vía de la violencia siempre lleva al círculo vicioso de la violencia, del cual es muy difícil de escapar. Se menciona, por ejemplo, aquí que la verdadera razón de la guerra de Irak ha sido la expansión del imperio gringo. Todo el petróleo de Irak ha pasado a ser propiedad de los hechiceros internacionales. Las corporaciones instalaron sus fábricas de explotación laboral para producir consumibles baratos para los materialistas capitalistas del imperio, y los ricos del imperio empezaron a comprar todas las propiedades de Irak y los terrenos para establecer un dominio tipo feudal. Aunque sea difícil reconocerlo, nosotros somos los parásitos de Leviatán que nos estamos aprovechando de todas las conquistas que realizan nuestros ejércitos y de la colonización financiera que están realizando el dólar y el euro sobre las demás monedas del mundo. Luchar militarmente es una derrota segura. Para vencerlos, la única forma es emplear la guerra psicológica y financiera, solicitando ayuda de los propios ciudadanos del imperio. Si los ciudadanos del imperio fueran conscientes de la injusticia de la colonización, no hubieran apoyado la guerra, y los soldados hubieran desertado antes de matar a personas inocentes. Hasta que no tengamos la conciencia planetaria y consideremos a los iraquíes, africanos y demás personas que necesitan ayuda urgente primero como miembros de esta humanidad y después de amarlos de la misma forma que nos amamos a nosotros mismos, no podremos terminar con el infierno que estamos creando. Sería estupendo que si quisiéramos ser libres de verdad, crear nuestro propio dinero libre de intereses. Y si quisiéramos terminar con las guerras, el sistema económico tiene que funcionar a nivel global y ser justo y equitativo. Necesitamos usar un nuevo sistema económico inteligente que evite la inflación y la acumulación de dinero en pocas manos. El sistema económico por el que tenemos que luchar para que se implante en todo el mundo si es que queremos salvar la vida de la Tierra. En el sistema actual, mientras más deuda acumulen los países, mejor para los bancos internacionales. Por esta razón no acaban con la deuda billonaria de los países del tercer mundo. Todos los impuestos que pagan, en vez de usarse para reconstruir al país, se usan para enriquecer aún más a los hechiceros del dinero. Thomas Jefferson detectó el error abismal de la Constitución americana y mencionaba Ojalá fuera posible obtener una sola enmienda a nuestra Constitución, quitando al gobierno federal su poder de pedir préstamos. El sistema capitalista, insistimos, está basado en la adoración al dinero y el poder, su forma de vida parasítica, donde los ricos viven a costa del esfuerzo de los pobres, es en realidad el imperio del mal. El imperio del mal es dirigido por los bancos internacionales y nuestra responsabilidad es acabar de raíz con el mal. Napoleón Bonaparte también tenía una cita que afirmaba lo siguiente: la mano que da está por encima de la mano que recibe. El dinero no tiene patria, los hechiceros financieros no son patriotas ni tienen decencia, su único propósito es el beneficio. Esto es indiscutible. Cuando un gobierno depende de un banco para conseguir dinero, los banqueros no son los líderes del gobierno, son los que están en el control. La guerra es la actividad mayor generadora de deudas, ya que las naciones pedirán a los hechiceros cualquier cantidad para conseguir la victoria. Durante la guerra, mientras más destrucción haya, más beneficios representa para los hechiceros del dinero. Destruyendo toda la infraestructura, por ejemplo, de Irak, los hechiceros se aseguraron la esclavitud eterna del pueblo iraquí para poder pagar los intereses de los préstamos de su nación. Los yahús asesinos, mediante la creación de nuevos préstamos billonarios necesarios para la reconstrucción de la ciudad. Los ejércitos han seguido fielmente las instrucciones de algunos de los hechiceros cuya magia estaba en peligro. Este ejército infernal de mercenarios descerebrados no tiene ninguna inteligencia ni moral. Simplemente sigue el dinero, pudiendo ser empleado por distintos hechiceros en distintas operaciones. Como pudimos observar en la guerra de Irán, no todos los hechiceros tienen los mismos intereses, pero todas sus rivalidades se esfuman inmediatamente cuando está en juego el poder de su magia negra. Cuando los hechiceros prestan dinero a los dos bandos de una guerra, saben que el que le presten más dinero será el que gane la guerra, ya que tendrá las mejores armas y mayor número de tropas. Los hechiceros llegaban incluso a poner como requisito para conceder el préstamo que el ganador de la guerra se comprometiera a pagar la deuda del perdedor. La guerra históricamente ha sido una técnica para crear deuda y dependencia financiera. La familia Rothschild logró controlar los bancos centrales de Inglaterra y América, y la mayoría de sus miembros se cambiaron el apellido para no ser identificados, para destruir a los gobiernos que se opusieran a su control. Lo único que tenían era crear una depresión en el país, dejando de ofrecer nuevos préstamos y exigiendo que se le pagaran los antiguos en el momento. La otra opción para extender su cáncer de forma mucho más rápida es contratar a asesinos a sueldo para acabar con los líderes valientes que quieren lo mejor para su pueblo y suplantarlos con marionetas capitalistas. Es la típica forma de operar de estos tipos. Mediante estas dos estrategias y la compra de todos los medios de comunicación, han logrado mantenerse en el poder hasta hoy. El gobierno debe crear, dispensar y circular todo el dinero y crédito necesario para satisfacer las necesidades de inversión del gobierno y el poder de compra de los consumidores. El privilegio de crear y dispensar dinero no es solo la prerrogativa suprema del gobierno, sino la oportunidad creativa más grande del gobierno, Mediante la adopción de estos principios, los pagadores de impuestos se ahorran inmensas sumas de intereses. El dinero deja de ser dueño y se convertirá en esclavo de la humanidad, tal como lo afirmaba Abraham Lincoln. Por cierto, fue un presidente asesinado en los Estados Unidos. Nada extraño, por cierto. De esos presidentes recordados, Lincoln creó dinero fiado, libre de ningún interés, lo que significaba que no estaba apoyado por oro, sino que simplemente eran papeles con valor, apoyados por el gobierno de los Estados Unidos. La reacción de los hechiceros fue la siguiente: el gobierno creará su propio dinero sin ningún coste, pagará sus deudas y estará libre de deudas. Tendrá todo el dinero necesario para realizar su propio comercio. Prosperará de forma sin precedentes en la historia del mundo. Los cerebros y la riqueza de todos los países irán a Norteamérica. Los hechiceros del dinero acechan a la nación en tiempos de paz y conspiran contra ella en tiempos de adversidad. Son más despóticos que la monarquía, más insolentes que la autocracia y más egoístas que la burocracia. Palabras de Abraham Lincoln. La muerte de Lincoln, por cierto, fue un desastre para la comunidad cristiana. No hubo un hombre más grande en los Estados Unidos que pudiera llevar sus botas. Los banqueros extranjeros, con su maestría y trucos enrevesados, controlarán las riquezas exuberantes de América, usándolas sistemáticamente para corromper la civilización moderna. No dudarán hundir a toda la comunidad cristiana en guerras y caos para conseguir que la tierra se convierta en su herencia, como lo afirmó Otto von Mizcart después de que asesinaron al presidente Abraham Lincoln. Los hechiceros del dinero siempre se opusieron a la utilización estándar de la plata, ya que esta, al ser mucho más abundante que el oro, es mucho más fácil de monopolizar. El uso de la plata aumentaría considerablemente la riqueza por persona, por lo que los esclavos no serían tan fáciles de controlar. Desde Lincoln, los Estados Unidos no han tenido el coraje de crear sus propios billetes, libres de deuda. Kennedy planeó continuar el ejemplo de Lincoln, pero al igual que él, ¿qué creen? John F. Kennedy también fue asesinado por los hechiceros, al igual que Lincoln. Justo después de la Guerra Civil Americana, se habló bastante de revivir el breve experimento de Lincoln con el sistema monetario constitucional. Si no hubiera intervenido el monopolio monetario europeo, no existiría duda que se habría convertido en una institución establecida. Los hechiceros del dinero usan la técnica problema, confusión, solución, que también cita Noam Chomsky. Utilizan esta técnica para introducir su agenda secreta. Crean series de pánicos monetarios para vendernos que solo un control centralizado proveerá estabilidad económica. Una vez que tengan el monopolio, quitarán tanto dinero de circulación en el sistema que la mayoría de personas serán tan desesperadamente pobres que serán muy débiles para oponerse a los banqueros. Los europeos ya fueron engañados con el euro. Al entrar esta moneda, se dispararon los precios, mientras que los sueldos permanecieron estáticos. En Europa la clase media está desapareciendo, al igual que en muchas regiones del mundo. La diferencia entre ricos y pobres cada vez se hace más grande, mientras que el paro, el desempleo aumenta cada día. La edad de la información que estamos viviendo Ahora las empresas están creciendo y aumentando sus beneficios, y a la vez están recortando sus plantillas gracias a las nuevas tecnologías. Cada día que pasa hay menos trabajo, más trabajo basura y más personas que quieren trabajar. Los currículums de licenciados se acumulan y acumulan en el McDonald's y en tantas empresas transnacionales, y cada vez hay más personas dispuestas a trabajar de asesinos en las fuerzas y cuerpos de seguridad de el Estado, o de plano entrar al crimen organizado como nuestro país. En el caso de que las Naciones Unidas, el brazo ejecutivo de este monstruo de Leviatán, nos quiera vender una moneda mundial, debemos rechazarla, porque lo que ha pasado con el euro no tendrá comparación con lo que ocurrirá con la nueva moneda. Con la nueva moneda, las megacorporaciones internacionales tendrán total libertad de movimientos y lo privatizarán todo. De por sí ya se está privatizando todo, pues terminaría por completamente privatizarse. Tendremos hasta que alquilar nuestra ropa interior. Cuando contraigan la cantidad de dinero a nivel global, tendremos que vender a nuestros propios hijos para poder sobrevivir. El desastre de la Edad Media fue causado por la disminución del dinero en circulación y la caída de los precios. Sin el dinero, la civilización no podría haber comenzado. Y con una cantidad de dinero en disminución, se debilitará y a menos que se le ayude, finalmente perecerá. En la época cristiana, el dinero metálico del Imperio Romano llegaba hasta los 1.800 millones. Al final del siglo XV, había encogido a menos de 200 millones. En la historia no hay pruebas de una transición tan desastrosa como la del Imperio Romano a la Edad Media. Quien controla el volumen del dinero en cualquier país es absoluto dueño de toda la industria y el comercio. Y cuando te das cuenta que el sistema en su conjunto es muy fácil de controlar, de una forma u otra, por un puñado de hombres poderosos en la cima, no hace falta que te digan cómo se originan los periodos de inflación y depresión, también como fueron una de las palabras que expresó James Garfield. Por cierto, también un presidente asesinado de los Estados Unidos. Bueno, a veces un breve comentario dice mucho y pone en riesgo a un sistema. O es peligroso que la gente se entere quién, cómo se controla a una nación. Como nos muestra el documental Alternativa 3, la élite sabe que si seguimos aumentando la población humana, acabaremos destruyendo toda la vida de la Tierra. La mejor forma de controlar la natalidad que se les ha ocurrido es el control de la energía, mediante la ocultación de la energía libre y la creación de una moneda global. Como la élite está orientada al servicio egoísta, nos trata como borregos prescindibles. Y no nos quede ninguna duda que para salvar su vida y su propiedad privada, la tierra entera, emplearán todas las medidas que sean necesarias para realizar una depopulación masiva. Este plan genocida ya ha comenzado en el tercer mundo, pero no está siendo suficiente. La población del imperio también tiene que ser frenada, y esto lo harán mediante una concentración brusca de la moneda del imperio, o en caso extremo mediante la creación de más guerras mundiales y la creación de armas biológicas que produzcan pandemias de muerte, disponiendo solo la élite del antídoto. Por cierto, la élite nunca han sido víctimas de las catástrofes. El capitalismo, que tanto presume de competición entre las empresas para producir los mejores productos y los precios más bajos, enseña su verdadera cara en esta cita del empresario americano por excelencia. La competición es pecado. Palabras de John D. Rockefeller. En el capitalismo no existe ninguna competición entre las empresas porque son cada vez menos megacorporaciones, y cuando existen varias que ofrecen los mismos productos, pactan entre ellas para mantener los precios altos y defender los beneficios de ambas en todos los servicios privados y con todos los productos de consumo. Pactan los precios. Hay compañías, por cierto, lo mencionábamos en el programa anterior, que se han fusionado o que pactan entre ellos para mantener los precios y repartirse las utilidades. La administración de Wilson, bajo la tutela de aquellas siniestras figuras de Wall Street que estaban detrás del Colonel House, establecieron aquí en nuestro país la institución monárquica putrefacta del Banco del Rey, bueno, eso allá en España, para controlarlos de arriba abajo y ponernos los grilletes desde la cuna hasta la tumba. Bueno, en México no ha sido distinto, tampoco es privativo de allá en España. Eso se ha reproducido en muchos países del mundo. Ya ni se diga en nuestro país, que tenemos tan cerca a los Estados Unidos. Estamos sufriendo ahora un superestado controlado por los bancos internacionales, las industrias internacionales y los ejércitos internacionales, actuando juntos para esclavizar al mundo por su propio placer. Cada día que pasa hay más fusiones entre corporaciones internacionales. Si permitimos esto, al final solo quedará un puñado, incluso una sola corporación que dominará toda la tierra. Llegaríamos a un futuro como el escrito por Jack Womack en Ambiente. Aunque parezca increíble, los banqueros internacionales, en concreto la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, en un primer momento financiaron el comunismo en Rusia para destronar al zar y aumentar el campo de acción. Después de la revolución perdieron el control sobre la Unión Soviética, convirtiéndose esta en su peor pesadilla. Tenemos que estar conscientes que el comunismo del pasado continuaba con la magia del dinero, permitiendo a los hechiceros el control absoluto sobre la nación. Desde luego que crearon el comunismo ruso los mismos, por cierto, los mismos hechiceros del dinero. Al igual que hoy la palabra democracia es una falacia, lo mismo pasa con los partidos llamados socialistas. Lo único que tienen de socialistas es el nombre, ya que son igual de capitalistas que sus compañeros de derecha. Bajo el control del Banco Central Mundial, formado por el Triángulo Infernal que ya mencionamos, los partidos políticos de las supuestas democracias del mundo son meros administradores capitalistas. No tienen poder para realizar ningún cambio significativo, para mejorar la calidad de vida del pueblo. No pueden dar trabajo, a pesar de todo el trabajo que hay para hacer, porque no tienen acceso al dinero. Son simplemente trabajadores de una corporación privada que se limita a seguir las órdenes de arriba. Su puesto en la empresa son de actores que representan una obra de teatro fantástica llamada Érase una vez la democracia. Si uno entiende que el socialismo no es un programa de compartición de la riqueza, sino que es en realidad un método para consolidar y controlar la riqueza, entonces la aparente paradoja de hombres superricos promocionando el socialismo ya no tiene nada de paradójico. Al revés, es lógico, la herramienta perfecta para los megalomaníacos sedientos de poder. El comunismo, o más exactamente el socialismo, no es un movimiento de masas oprimidas, sino de la élite económica, como lo afirmaba Gary Allen. Vamos a escuchar otra canción y entramos ya al bloque final de este programa. Vamos a escuchar uno de los grandes clásicos, sin lugar a dudas que esta es de las mejores canciones del siglo pasado. Esto es de Kansas, Dust in the Wind. Only for a moment and El curso de la historia rusa ha estado sin duda fuertemente afectado por las operaciones de los bancos internacionales. El gobierno soviético recibió fondos del Tesoro de Estados Unidos, de parte del panel de la Reserva Federal, actuando a través del banco Chase. El siguiente paso de los hechiceros del dinero, después de tener controladas a todas las naciones, era conseguir un gobierno global. Después de la Primera Guerra Mundial, crearon la Liga de las Naciones, cuyo nombre después fue cambiado por el de las Naciones Unidas. Empleando otra vez el doble lenguaje, el mundo todavía no estaba preparado para disolver las barreras nacionales, y sin la financiación del Tesoro de los Estados Unidos, la Liga se disolvió. Estos banqueros internacionales y los intereses petroleros de la Rockefeller Standard controlan la mayoría de los periódicos y sus columnas para dar una paliza hasta que se rindan o echar fuera del mundo público a los oficiales que no sigan las órdenes de las poderosas camarillas corruptas que componen el gobierno invisible, como dijo Teodoro Roosevelt. Bueno, si tienen el poder económico, pueden someter naciones enteras. La historia de varias naciones han existido, las crisis, las depresiones, pero todas ellas han sido planeadas, no hay nada accidental. Los banqueros crean esas condiciones de desesperación para poder emerger como jefes de nosotros, tal y como lo afirmaba Louis McCaffrey. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania cayó en las manos de los banqueros alemanes internacionales. Estos compraron las industrias, hipotecaron el terreno, controlaron la producción y controlaron todos los servicios públicos. Hitler surgió de la pobreza absoluta para luchar contra los banqueros internacionales, pero al no comprender el secreto del dinero y no tener conciencia biocentrista, cometió el error garrafal de culpar a un colectivo cultural de todos los problemas del mundo. Prácticamente todas las naciones implicadas en la Segunda Guerra Mundial multiplicaron sus deudas con los hechiceros banqueros. Después de la guerra, Fort Knox consiguió reunir el 70% de todo el oro del mundo. Todas las muertes y sufrimientos de millones de soldados y civiles se produjo únicamente por la ambición de un puñado de parásitos sedientos de poder. No debemos de caer más en el error de alistarnos en el ejército, de actuar como robots programados para asesinar a nuestros hermanos, simplemente para el beneficio de la élite. No tenemos que confiar jamás en los motivos que nos venden los políticos para ir a la guerra, incluso aunque nuestro país sea previamente atacado, y si nos obligan a ir a la guerra, desertemos antes de asesinar a alguna persona. Cuando el gobierno en la sombra le interese que vayamos a la guerra, utilizarán la técnica de la bandera falsa para enfrentarnos con el enemigo que hayan decidido. Como está llena también la historia de estos episodios de las técnicas de bandera falsa, que no son teorías de la conspiración como algunos consideran. Todo esto está debidamente planeado por la élite del poder. Para conseguir su objetivo, la forma de operar es la que siempre emplean: depresiones, venden al gobierno y la moneda mundial como alternativa para sobrevivir cuando pretenden implementar una nueva moneda. Ya tienen todos los organismos mundiales preparados: el Banco Central Mundial, el Poder Judicial Mundial, el Tribunal de la Haya, el Gobierno Ejecutivo de las Naciones Unidas, el Ejército Mundial con los cascos azules de la ONU, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, todas esas son creaciones de la élite. Y tras todo lo que hemos mencionado, no sé si aún le quede a alguien duda de quiénes controlan, quiénes gobiernan realmente el mundo. Si no son todas estas grandes compañías transnacionales, las megacorporaciones y los banqueros, toda esta élite que amasa grandes fortunas alrededor del mundo. Y la élite continúa aumentando y consolidando su poder cada día que pasa. Tienen a los políticos comprados, hipotecada a la prensa, y pasan inadvertidos durante las sucesivas generaciones. Se esconden detrás de asociaciones filantrópicas internacionales. No tenemos que buscar a los miembros de la élite, sino destruir su sistema. La mayoría de los que trabajan para los hechiceros no comprenden cómo funciona el sistema. Los hechiceros están beneficiando de todas las formas de gobierno existentes en el mundo, pero no se beneficiarán si nosotros abandonáramos este modelo económico. Bueno, pero lo vamos a abandonar el día que lo entendamos, el día que sepamos cómo funciona. Todas las manifestaciones, reivindicaciones y luchas tienen que estar concentradas únicamente en este asunto. Hasta que esto no se resuelva, no podremos pasar a las demás cuestiones importantes. El dinero es lo primero. Podemos derrocar gobiernos, pero ¿de qué nos sirve si el sistema, el modelo económico sigue intacto? Tarde que temprano se reproducirán los mismos males. Lo que se requiere es terminar con este sistema esclavista, inhumano. Ya hemos comentado mucho durante estos programas que en el capitalismo está por encima el dinero que una vida humana. Mientras sea el Dios dinero, mientras solo se trate de acumular fortunas, de obtener dinero a costa de lo que sea, las cosas no van a cambiar. Tenemos que reformar el sistema económico. Ahora solo sobrevivimos en este mundo egoísta, avaricioso, y trabajamos para una élite que gobierna en todo el mundo, sometiendo gobiernos, esclavizando naciones. Bueno, ya me voy a despedir. Me dio mucho gusto poder transmitir. Quiero agradecerles a quienes hicieron el favor de escuchar este programa. Nos escuchamos la próxima ocasión. Me voy con este tema y así, a mi manera, vamos a escuchar esta canción para concluir Esto es de los Gypsy Kings a mi manera. Por eso ya